Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos acá en compañía de Catalina González del Serjas, docente e integrante del colectivo Semilla Libre, y de Lucio Becker, integrante del colectivo El Enjambre. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como excusa para ir hablando, ¿no? Mañana ustedes tienen una actividad, van a realizar una actividad. Cuéntenos de qué se va a tratar y, bueno, ahí vamos a ir detallando quiénes, por qué y sobre todo los para qué, ¿no? En esto. Exacto, sí. Bueno, mañana como colectivo Semilla Libre, que estamos en la huerta comunitaria, en el predio del ex hospital, estamos organizando una actividad que es un taller de diseño participativo que tiene como objetivo pensar conjuntamente, colectivamente, el nuevo espacio que estamos armando. Por si no saben, quienes nos escuchan, la huerta está en un proceso de mudanza a unos 15 metros en el mismo predio, ya que donde está ahora se va a construir un edificio de la municipalidad. Entonces, bueno, luego de varias negociaciones y reuniones, nos vamos a instalar en el mismo predio, en un espacio que es un poco más chico, pero que tiene esta oportunidad hermosa de pensar un espacio desde cero, junto con las personas que integramos el colectivo, que somos unas 7, 8 personas que sostenemos y mantenemos la huerta, pero además hay un montón de otras personas que amigas y amigos que nos siguen acompañando, que participan en distintas actividades, que también se sumaron a la jornada que hubo hace 2 semanas para empezar a remover la tierra, a mover el alambrado y habitar un poco, ¿no? Ese espacio, el sol, la tierra, y nos parecía que, bueno, aprovechando que hay tantas personas que también se están acercando en este momento a la huerta, planificamos este taller, que es mañana a las 10:30, acá en la Radio Pocahuyo, que felizmente nos presta el espacio. Que, bueno, el objetivo es, como dice el nombre del taller, hacer un diseño del espacio y los objetos y la ubicación, y cómo va a ser ese nuevo invernadero y su compostera y sus bancales, en función de qué objetivos, ¿no?, queremos de la huerta. Y entonces, bueno, vamos a pensar en un primer momento qué huerta tenemos y qué cuestiones nos gustaría mejorar, tanto de quienes la venimos habitando como de quienes no. Y ahí también abro la invitación a todas las personas que se quieran acercar. Insistimos mucho en la dimensión comunitaria de la huerta comunitaria, porque sabemos que esto es un derecho de todos y todas, acceder a la ciudad. Y a la posibilidad de producir alimentos, de aprender a producir alimentos, porque estamos convencidos de que el camino es la agroecología y la soberanía alimentaria, y que la salida es colectiva en estas crisis que estamos viviendo. Entonces, bueno, volviendo al taller, la propuesta es a la mañana hacer una serie de actividades que estamos preparando con mucho amor para pensar cómo mejorar y qué nos gusta también de habitar la huerta. Vamos a hacer luego un almuerzo a la canasta y a la tarde vamos a poner manos a la obra y con planos y maquetas en mano empezar a ubicar los espacios, qué imaginamos, poner en valor la imaginación, ¿no?, que también es muy política, y que en estas oportunidades de pensar un momento de cero, bueno, no sé, es una oportunidad también, ¿no? También acompaña la actividad el colectivo El Enjambre. Buen día, Lucio. Contanos ahí cómo va a ser esto, qué es El Enjambre también, ¿no? Bueno, El Enjambre es un colectivo de técnicos que nos dedicamos de varias profesiones a pensar el territorio, ¿no? El territorio, la ciudad, la vivienda, el ambiente también, que es parte del territorio, ¿no? Y un poco nos sumamos a acompañar la propuesta de Semilla Libre porque, digamos, es un pedazo de ciudad. Y un poco la idea de esto, de que sea participativo, de que sea colaborativo, es que no muchas veces se toman decisiones de la ciudad que queremos Es como que se hacen y ya, usala, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco esto nos brinda la oportunidad a pensar el espacio que queremos para la huerta, como decía Cata, aprovechar que es algo nuevo y pensar y tomar la decisión entre todos, ¿no? Como de qué lugar queremos, cómo queremos que se vea, cómo queremos que se use, qué va a pasar ahí adentro y qué va a dar, ¿no? A la ciudad, a la gente que pasa, hasta al turismo, ¿no? Que pueda ver que acá se está uh-huh. haciendo una huerta urbana, que es parte de la ciudad, que tiene como fin también la educación, que sea una huerta terapéutica, que hay un montón de cosas que capaz pasás de largo y no lo ves. Claro. ¿No? Bueno, entonces pensar un poco en la imagen uh-huh. de ese espacio, cómo se relaciona también con el espacio público para que no haya una reja y te diga vení de tal hora a tal hora, sino que también puedas usarla y aprovechar el transitar por ese lugar y meterte en un espacio agradable como ya lo es hoy la huerta y bueno, como queremos que siga siendo. Tal cual, tal cual. Sabés que en esto del espacio público y la soberanía alimentaria, hace muchos años en un montón de lugares de los países, entre comillas, serios, se están habilitando espacios públicos para hacer huertas comunitarias y esas cosas. Y es muy raro en un lugar como San Martín de los Andes, que parte de su producto nieve y productos turísticos está el medio ambiente, no se hable y no se vea esto, ¿no? O sea, es una oportunidad también, incluso para la misma gente de los distintos barrios que no conoce, como que tenemos que, y en esto capaz que sabes más vos, Catalina, porque me acabo de enterar que sos antropóloga, el tema de reaprender un montón de cuestiones que tienen que ver de cuestiones de la producción de alimentos, pero también de retejer redes sociales. Sí, exactamente. Eso es un poco una de las cuestiones que más nos motiva, ¿no? Como colectivo, convocar a muchas personas que sabemos, que somos un montón, que estamos preocupadas e interesadas en construir eso, otro mundo posible, pero en particular en relación a la tierra y a la alimentación. Y en ese sentido venimos hace un buen tiempo articulando con muchas organizaciones, con escuelas. Bueno, el Enjambre felizmente ahora nos está acompañando un montón, pero también con la feria del Parque Lineal Pocahucho, con el Reya Futún, Aligüen, Sol y Red, con las otras huertas terapéuticas que hay a nivel provincial y también a nivel local, en Junín y en distintos barrios. Insistimos con que tiene que haber muchas más huertas, ¿no? Nosotros queremos ser un espacio que convoque y que también sea un refugio para talleres, para que vengan las escuelas como estuvieron yendo el año pasado, que sea un espacio para los centros de día, para que sea un multiplicador, ¿no? Básicamente. Y para eso es clave tejer redes como vos planteás. Y por eso entonces la insistencia en que se acerquen mañana para que nos conozcan, para que también si quieren se puedan apropiar de la huerta, ¿no? Porque también participar de cero en un espacio es como que motiva a veces y todos tenemos una voz y un montón para aportar, tengamos o no una huerta en nuestras casas o hayamos participado, ¿no?, de una huerta antes. Así que eso, bienvenidos todos y todas a sumarse. Sí, a sumarse y aportar, ¿no? Como esto. Capaz muchas veces no sabemos, no tenemos idea de ciertas cuestiones, pero conversando o desarmando ciertas cosas te das cuenta que sí, ¿no? Y que tu voz vale, que lo que vos pensás puede sumar un montón a esto, ¿no? A pensarnos en colectivo. Y que de esa forma, nada, se pueden hacer cosas grandes, como también ya hay varios ejemplos acá en San Martín de los Andes, en el país y en varios territorios. Sí, y que nadie defiende lo que no se conoce, ¿no? Hay algo bien importante de esa idea de que primero conocer y darse cuenta que es muy potente el espacio de juntarse, tomar mate y sembrar semillas y sacar y cosechar plantas medicinales. Sí o sí te vas con algún aprendizaje que te va a servir para la vida y bueno, para eso estamos. Sí, aparte teniendo en cuenta de hacerlo de manera de haya más personas, hay un intercambio de información y de última una semilla no es ni más ni menos que información, ¿no? Y también esto de que no hay nadie que no sepa nada, ¿no? Y si no sabés, porque vos nunca viste en un departamento, por lo que yo no sé, o nunca te dejaba el juego tierra, o lo que sea, tenés el recuerdo tus papás, tus abuelos, tus vecinos, que eso tenía, digo, como que eso es lo que hay que reaprender, ¿no? Que era una actividad y un lugar en un terreno estaba destinado para eso. Sí, perdón que no te respondí lo que me habías dicho, pero sí, efectivamente, en estas tierras sobre todo, ¿no? Bueno, en todos lados siempre hubo mucha capacidad y conocimientos acumulados de la humanidad en torno a la producción de alimentos. Nosotros, por ejemplo, cuando vienen escuelas, intentamos conversar con los niños y niñas y muchos traen esto de, no, mi abuela tiene una huerta o yo, y empiezan a contar con mucho entusiasmo lo que ya saben, ¿no? Y bueno, y el taller de diseño participativo se basa mucho en la educación popular y en esta misma idea de que todos sabemos algo y todos venimos a aportar algo, y es algo que tiene que ver con recuperar lo ancestral también, ¿no? Esta idea, ahora que está bastante en boga, de que el futuro es ancestral, sobre todo en estas tierras también. Y a eso sumo que la huerta tiene una perspectiva intercultural bien importante, y bueno, queremos también traer esos saberes específicamente. Sí, sí, entender esto, ¿no? Como de que lo colectivo también es el camino, ¿no? Para salir de todas estas cosas, de tanta crueldad que hay, de tanta desinformación y un montón, el encontrarnos nos ayuda a crecer personalmente y como colectivo mucho más fuerte también. Ahora viendo lo que tiene que ver con diseño y por tu formación, Lucio, digo, ¿viste cómo va mutando todo? Recién hablábamos que los terrenos eran lo suficientemente amplios para que una familia pueda autoabastecerse, o por lo menos en parte, y es como que va mutando todo a convencernos de que la lógica es que vivas en un departamento y que tengas huerta en un cajón, ni siquiera que vivas en un departamento y tengas un espacio en común en el edificio para que todos puedan tener una huerta. Sí, sí, estamos yéndonos mucho más a la individualización, ¿no? De la vida cotidiana. Por eso creo que está bueno, ¿no? Igualmente siempre hay como gente que le incomoda eso, ¿no? Que lo que tiene bueno la huerta es que no tenés lugar para ponerse compost de cajón en el balcón, porque capaz que no tenés balcón, o no tenés patio, no sé, yo en mi caso no tengo patio. Uh-huh. Y llevas tu compost, lo podés guardar y lo llevas a la huerta, ¿no? Entonces podés utilizar el espacio como espacio público, como espacio de uso, y como espacio donde alimentás, ¿no? Es esto que no te posibilita la ciudad, el contexto de hoy, ¿no? Un poco. Y arrancamos la semana, si no me equivoco, Laura, ayúdame, arrancamos la semana hablando con Miriam Barrio Nuevo, que hablaba de lo que tenía que ver con la fase orgánica de los residuos y que podíamos llegar a reducir hasta un 50% la capacidad de producir basura, ¿no? Reutilizándonos, digo, eso es una de las cosas que ya vemos como beneficio inmediato y que a su vez es un beneficio no solamente personal, sino comunitario. Definitivamente, pensamos que tiene que haber más políticas públicas, por ejemplo, vinculado a los residuos orgánicos, que haya composteras en todos los barrios, que las personas puedan llevar sus orgánicos y retirar tierra compostada, y que vean cómo esa tierra es mucho mejor y más fértil para las plantas, y con esas plantas producir alimentos. Hay algo de la ciclicidad, volviendo a ese reaprendizaje, que es bastante clave, y que en el compost es verlo en su materialidad. Vamos a ver cómo la vida se recicla y te cambia. A mí, yo hace muy pocos años que empecé a compostar. No vengo muy de la producción de plantas, o sea, soy de las ciencias sociales, me fui acercando desde una preocupación y una emoción por ver que las plantas tienen un montón de información que están ahí, y que bueno, en la vida cotidiana, en esos hábitos de dejar de sacar tantas bolsas de basura y empezar a darte cuenta que sacas muchas menos, bueno, es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo. No, y también esto de en esta manera de vincularse con espacios comunes y demás, como que se rompe un poco la lógica tecnócrata o productivista, decir, bueno, hace esto así, así, así, y vas a tener, digo, como que pasa por otro lado, ¿no? Y se empiezan a compartir saberes que probablemente no tengan una base acabadamente científica, pero que también valen, digo, toda esa mezcla de cosas, que es lo importante de este tipo de propuestas. Sí, exactamente. Yo pensaba que me iba a decir, bueno, Lucio, tengo fe en vos. Sí, sí. No, sí, totalmente, porque es un poco eso, ¿no? Y también queremos llevarlo a lo que es el taller de diseño. Un poco esto, no, nadie tiene el saber total, ¿no? Se construye el saber entre todos. A mí me pasa, yo vengo de la Facultad de La Plata, en donde el territorio, a comparación de este lugar, es muy distinto. El clima, las plantas. O sea, a mí, yo planté tomate, ni bien llegué, y se me heló. Y allá hacía tomate en cualquier lugar. Pero bueno, es ir aprendiendo y compartiendo esas cosas, lo mismo dentro del diseño. Muchas, capaz algunas personas no se animan o no conocen o dicen, no sé cómo se dibuja. Bueno, pensar de que nada, es algo sencillo en donde todos podemos participar, ¿no? En hacer un cuadrado, un rectángulo, que eso significa que es un bancal, y después lo aplicamos dentro del plano y lo ubicamos. Y generamos ahí con todos esos bancales, con todo donde estaría el invernadero, distintas cosas, la espacialidad. Y la espacialidad, dependiendo de la orientación del sol, dependiendo un montón de otros factores que van a ir surgiendo y vamos a ir buscando de todas las voces, ¿no? Y de las experiencias propias de la gente del territorio o de otros territorios que puedan aportar otras experiencias. Hoy arrancamos también con músicos que surgen haciendo un proyecto de cruzarse de Chile hacia Argentina, de Argentina hacia Chile, lo que surgía en la frontera, no como límite, sino como lugar de encuentro. Y esto también, y en las huertas casi siempre hay una conjunción de especies, que algunas son del lugar, otras hace muchísimo tiempo que han sido domesticadas o adaptadas, pero hay una variedad distinta. Y ahora esta pregunta es para vos, porque sos antropóloga, sí que tenés que saber. No, digo, todo el mundo habla de biodiversidad y lo ve como un valor la biodiversidad. Ahora, no se tiene en cuenta o no con el mismo valor, la misma valoración a la diversidad cultural. ¿Por qué eso? Bueno, hay un proceso histórico que se llama racismo, que básicamente hizo el monocultivo cultural, ¿no? Que bueno, fue que pensar que hay una sola forma válida de vivir, de pensar, que bueno, ha sido la europea, blanca, masculina, y nos ha hecho mucho daño. Digamos, efectivamente estamos en esta crisis planetaria en gran parte por haber pensado que no es necesaria esa diversidad, ¿no? Y bueno, en estos territorios, es por eso decía antes, ¿no? La perspectiva de involucrar todos los saberes es, bueno, vital, realmente vital. No es políticamente correcto, es realmente vital, ¿no? Así como necesitamos la biodiversidad, está muy estudiada para que suceda la vida, necesitamos la diversidad de cuerpos. También en ese sentido nos importa mucho la intergeneracionalidad, además de la interculturalidad. A ver, habla más fácil. Intergeneracionalidad, muchas generaciones, ¿no? Niños, adultos y ancianos, personas mayores. Acá también es una red que también tenemos que retrenzar. Definitivamente, porque bueno, la juventud en particular y las niñeces están siendo protagonistas, ¿no? De esta preocupación por lo ambiental. Por eso también trabajamos con escuelas y hacemos una especial invitación a los y las jóvenes a que se acerquen mañana. Para pensar también en sus escuelas, en sus espacios de recreación, cómo eso está también, cómo los está preocupando, y que tienen mucho para aportar, y las personas mayores muchísimo también, ¿no? Está bien. Bueno, entonces la cita es mañana 10:30, Sarmiento 340, Sarmiento del Arroyo, la radio FM Pocahuyo. Y donde al principio va a haber unas actividades, almuerzo a la canasta, y después se sigue hasta la tardecita. Sí, hasta las 4 más o menos. Pueden seguirnos en las redes, en Instagram y en Facebook, somos semillalibre.sma, ahí está publicada toda la información, nos pueden escribir también por mensaje, por si tienen alguna duda. Y bueno, si no pueden venir mañana, que nos sigan igual y que se sumen a próximas actividades, porque estamos en un proceso en los próximos meses de construir esta nueva huerta, el invernadero, todo lo que implica, y vamos a necesitar muchas manos, así que bienvenidos. Bueno, eso con semilla libre. ¿Y la colmena? ¿Cómo uno se vincula con la colmena? El enjambre. Bueno, estamos ahí. ¿Qué hay adentro de una colmena? Un enjambre. Para un poco. No te pongas mal. Bueno, todavía no estamos con redes, pero bueno, ya va a surgir. Igual cualquier cosa, que avisen por acá por la radio y nos comunicamos. Así lo usamos de medio mientras tanto. Hasta que no haya un enjambre señal, como exacto. Batman. Exacto. Así que bueno, no sé, mañana los esperamos a todos participar. Muchas gracias a la radio por el espacio, por mañana y por hoy de aportar nuestra voz. Y bueno, les esperamos. Bueno, ya saben igual que están los micrófonos de la radio para lo que necesiten, tanto para el enjambre, la colmena. Aparte hay un dibujito, es engañoso, porque te ponen el enjambre pero te muestran una colmena. Y veo cómo son las fotos, ¿no? Claro, te muestran un perro y arriba ese gato, sí, ese es un gato, no. Sí, bueno, hablando de eso, bueno, para Semilla Libre también lo mismo, ¿no? Cuando quieran, aparezcan por acá, aporten a esto que tiene que ver con sumar visiones en esto que vamos haciendo comunicación popular. Exacto, y también vamos a intentar terminar para sumarnos a la actividad de Roberto de mañana, que nos parece también muy importante. O sea que ya tenemos el calendario completo, arrancamos. Exacto. Con taller participativo de diseño de la mudanza o desplazamiento de la huerta del ex hospital. La juntada por Roberto Arias, nuestro compañero, y después bajamos y vamos a Cruzales. ¿Cómo la ves? Es así, así. Completo el día sábado, ¿eh? Ahí bien. Ya bien. Te solucionamos la vida. Bueno, gracias Cata, gracias Lucio. Y bueno, después nos volveremos a contactar para ver cómo fue y cómo seguimos. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.